crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Animada el rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revolución. Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Central de la CTA, en el programa Ensayos Comunes. Hoy vamos a seguir con un tema que lo iniciamos hace 15, 20 días, creo, sobre el pensamiento de Leonardo Boff y la experiencia que tuvo Manolo Olaya al poder viajar a La Rioja y realizar con él una serie de actividades. Y nos trajo un gran entusiasmo y nos trajo ideas, y creemos que las ideas de Leonardo deben ser debatidas. Así que hoy está de nuevo acompañándonos Manolo. También está Nico Sarale en los controles y mi nombre es, soy Roberto Agüero. Así que bueno, vamos a empezar con el programa. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Nico? Un gusto volver a encontrarnos en esta parte del dial, como se decía antes. Manolo, vos comentabas la vez pasada que te había entusiasmado mucho con Leonardo, y bueno, que ese entusiasmo lo veías con otras personas y de distintos lugares del país. ¿Ha quedado algo, alguna organización, algún contacto, algunas relaciones con personas de distintas provincias? Bueno, sí, quedaron todos aquellos contactos que obtuvimos del encuentro en La Rioja, otro que se llevó a cabo en Córdoba, otro que se llevó a cabo en Buenos Aires, en fin, en distintas universidades. Incluso fue reconocido nuestro querido Leonardo Boff como doctor honoris causa, y entonces todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, nos quedamos ciertamente prendados de su pensamiento, de su manera de decir las cosas y de su entusiasmo, ¿no? A pesar de su edad, de seguir soñando, de seguir planteando la utopía como un signo vital de la vida. Así que sí, hay muchos contactos y se genera un espacio nuevo, ¿no?, a partir de la visita de Leonardo Boff a nuestro país. Leonardo Boff tiene un profundo interés por los necesitados, los marginados, los necesitados tanto materiales como espirituales, y también un profundo interés en el tema ecológico y los daños que estamos viviendo en la tierra. Acabo de leer un párrafo del Papa Francisco, y que pareciera como que hubiera también una sintonía con ese tema por parte de Francisco sobre el tema de la ecología y los daños que estamos viviendo, digamos, en el mundo debido a la sobreexplotación que hay de la minería, incluso la soja, incluso la ganadería, las liberaciones de metano. Él expresó, cuando ustedes estuvieron, esa preocupación y esa necesidad de actuar perentoriamente para modificar esta situación de producción. Es que en realidad no nos olvidemos que Leonardo Boff es un franciscano, y bueno, San Francisco de Asís en realidad fue alguien que precisamente encontró su realización como persona En un encuentro vital que él tuvo no solamente con otros seres humanos y una relación con lo trascendente, ¿no? Que llamamos Dios, sino que, y básicamente, un encuentro fraternal con la Madre Tierra. Entonces, San Francisco de Asís crea, o a partir de él se crea, ¿no?, la orden de los franciscanos, con esa mística, con esa gracia, con ese carisma, ¿no?, de un encuentro vertical y horizontal del ser humano con Dios y con la tierra. Manolo, hay personas dentro de la Iglesia Católica que tienen interés en el pensamiento de Leonardo Boff, pero creo que son mínimas y son, ¿cómo podría decir? Es muy poca las personas, creo que son los curas, la opción por los pobres, que tienen, digamos, más interés en ese pensamiento. Otras religiones, ¿vos has encontrado que se adhieran? ¿Y cómo ves en Mendoza el tema de esa corriente, la Iglesia Opción por los Pobres? Porque creo que acá hay muy pocos sacerdotes que adhieran. Bueno, sí, yo te hablo desde mi condición de evangélico bautista, ¿no es cierto? Y lo que yo te voy a decir es una mirada totalmente desde ese lugar, ¿no es cierto? No estoy en la cocina, digamos, de la Iglesia Católica, aunque por mi condición de integrante del Consejo Ecuménico en Mendoza tengo una estrecha relación con los hermanos católicos. Y sí, lo que vos decís, cuantitativamente, no hay así un espacio tal como hay en Buenos Aires, de curas de Opción por los Pobres, ¿no es cierto? Un espacio específico donde se tratan todos estos temas. Entonces acá en Mendoza no hay ese tipo de vínculo, aunque sí hay algunos sacerdotes que pertenecen a ese espacio, pero no acá en Mendoza organizadamente, ¿no es cierto? Pero sí, la sensibilidad de Francisco hoy está atrayendo a la Iglesia Católica y a los presbíteros, especialmente en los barrios más pobres, una necesidad de, digamos, tomar protagonismo a la hora de, como dice Francisco, hacer lío, ¿no?, dentro de la Iglesia misma, ¿no? Y yo entiendo que este hacer lío precisamente se trata de esto, ¿no?, de desempolvar los grandes temas eclesiales, ¿no?, que tienen que ver precisamente con las cuestiones diarias, ¿no?, la relación de las personas entre sí, la relación de la economía con el planeta, y el planeta en relación con toda la sociedad. Así que hay nuevos aires también aquí en Mendoza al respecto. O sea que la simpatía por Leonardo sería un poco desde el punto de vista personal, y un grupo de personas que no, de distintas religiones, sobre todo cristiana, pero que no tienen, digamos, una organización, un pequeño encuentro acá en Mendoza. No lo tienen, pero vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Dentro del Consejo Interreligioso de Mendoza incluso se están debatiendo estos temas, ¿no? O sea, se han iniciado por la incorporación de algunos grupos religiosos que antes no estaban. Antes éramos solamente los de tradición judeocristiana, y más bien abrahámicas, judeocristianas, ¿no? O sea, más un poco más atrás todavía. Pero quiero decir que con el ingreso, por ejemplo, de Hare Krishna o de budistas, se incorporan nuevas visiones también en relación a estos temas que han enriquecido tremendamente nuestro debate, nuestra manera de comunicarnos, ¿no?, y de construir en definitiva también una teología común, ¿no?, una teología desde la tierra misma, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con más preguntas, porque hasta ahí ha habido un partido por la paz también que quiero que lo debatamos y ver. Sí, claro. Bueno, buenas tardes, un poquito tarde, pero me reincorporo. Este es el programa número 18 acá en la Radio Central de la CTA Mendoza, 17 para mí, porque el jueves pasado por algunos conflictos no pude participar. Lo escuché después del programa detenidamente. Me hubiera gustado participar porque hubo algunos comentarios que hubiera sido interesante discutirlos al aire. Bueno, estamos con Manolo, que es casi un abonado acá, es como la tercera vez que viene, así que bienvenido, gracias Manolo. Acabamos de escuchar Ojos Azules de Jaime Torres. Bueno, vamos a continuar dialogando sobre el tema Leonardo Boff, pero escuché que Nico te pedía que un poquito explicara sobre la corriente abrámica dentro del cristianismo, y habrá de otro tipo de corriente. Bueno, Abraham, sabemos por los textos bíblicos que fue un personaje que fue llamado, ¿no?, por Dios a conformar un pueblo, ¿no? Y eran los pueblos pertenecientes a aquella Mesopotamia, ¿no?, conocida, árabes en general, ¿no? Y bueno, Abraham es considerado el padre de los ismaelitas, que luego terminan siendo los árabes musulmanes, y del pueblo judío, ¿no?, de Israel. Entonces, cuando decía recién que éramos de tradición abrahámica, quería decir que son las religiones, las grandes religiones, judíos, islámicos y cristianos, quienes conforman ese espacio. Bueno, hay un tema que se está planteando y veo constantemente la aparición del tema paz en el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay como un deseo, como una necesidad de que haya paz en el mundo. Por eso te dije un poco lo del Partido por la Paz, que uh-huh. al final fue conflictivo, es raro, pero es así. Pero bueno, ¿cómo escuchaste algo que Leonardo dijera con relación a todos estos conflictos armados, a los grupos de élite y sectores de poder de los países más desarrollados, guerreros, dominantes, guerreristas? ¿Se trató algo en ese tema? ¿Algún tema, alguna referencia? No, digamos, totalmente, ¿no? Incluso Leonardo Boff es un poco también... Leonardo Boff tiene una cualidad, ¿no es cierto? Es un hombre tan bueno, es una persona tan querible, ¿no? Que el mismo Papa, yo creo que él se puso el nombre de Francisco mirándose en Leonardo Boff, ¿no? Y Leonardo Boff como consecuencia de Francisco de Asís, quiero decir, ¿no? Como un hombre de la práctica de Francisco de Asís, ¿no? No solo del discurso, sino de la práctica. Entonces, la paz es un tema absoluto, que no es la paz la ausencia de guerra, Robertos. Entonces, la paz no es un tema solo de ausencia de guerra, sino la paz es en su concepto mucho más amplio, ¿no? Que es armonía cósmica. Esto quiere decir paz, ¿no? En el viejo idioma que se incorpora en la Biblia como Shalom, ¿no? Y Shalom en el Islam, ¿no? La paz es armonía cósmica, no es ausencia de guerra. O sea, si no hay guerra y hay hambre, no hay paz. Aunque no hayan armas, aunque no hayan tiros, ¿no es cierto? Si hay hambre, si hay desigualdad, si hay conflictos de género, todas estas cosas que están sucediendo hoy, ¿no es cierto? Esa es falta de armonía entre los seres humanos, con el planeta, con Dios, y esto es un fenómeno que no hay paz. Por eso la paz es una búsqueda incesante, permanente, y que siempre se retroalimenta. Así que, bueno, yo creo que Francisco, el Papa, ahora ha tomado ese concepto. Entonces está buscando por todos los medios, ¿no es cierto?, comenzar con lo más evidente, que es frenar las armas. Entonces hay una lucha muy, muy, muy confrontativa, ¿no?, de Francisco. No será lo que muchos esperan, ¿no es cierto?, pero dado donde la está dando, es casi una rebelión. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Leonardo hace la relación entre la falta de paz, el guerrerismo, la crisis existencial del sistema con el sistema capitalista de producción. ¿Hace esa relación? No, él dice que el capitalismo es una deformación social. Es una deformación social que se da porque falta un elemento fundamental en la vida de los seres humanos, que es la preeminencia del espíritu, de lo espiritual. Entonces, la economía es una resultante más, ¿no es cierto?, de ese fenómeno, ¿no?, de la falta de espiritualidad de los seres humanos. Que no quiere decir que los seres humanos no tengan el espíritu, sino que dice que está dormido, que eso hay que recuperarlo, ¿no es cierto?, que es lo único que puede hacer de la sociedad, que la sociedad pueda lograr una nueva ética. Pero lo que uno ve es una indiferencia de amplias mayorías acerca de obtener la paz, mirar al otro, ser grande en el espíritu. Uno ve como mezquindades, ve como atropellos, ve como indolencia, ve como las instituciones públicas menefrega lo que sea el juez, sea el político, sea el sacerdote. ¿Es así o no es así? O sea que hay una distancia digamos, muy enorme. Veámoslo nada más ahora en Estados Unidos lo que está pasando, ¿no? Con los dos candidatos presidenciales. Bueno, fíjate que el sujeto de la sociedad es el individuo, ¿no es cierto? El ser humano, ¿no es cierto? Y el ser humano es el que genera las condiciones para darse, ¿no? Aunque en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Desde antiguo, ¿no? El hombre le quiere echar la culpa a otras cosas, ¿eh? Lo que ocurre es el fruto de la siembra que el ser humano ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno pasa porque el ser humano tiene que reconsiderar su situación como responsable de lo que está pasando, ¿eh? No se le puede echar la culpa a Dios, no se le puede echar la culpa al otro, sino lo que primero que hay que hacer es qué papel estoy cumpliendo yo en este rol de humanizarme, ¿eh? Porque esto es lo que hay que lograr, la humanización, no la divinización. Vos fíjate que hay un texto bíblico muy interesante, ¿no? Que es el diálogo de Caín con Dios cuando mata a su hermano Abel, ¿no? La gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y la contestación cuál fue? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a este Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Más social que eso. No hay un Dios más social que eso, ¿no? Vos sos responsable de tu hermano. Y eso no está incorporado ni en la cultura, ni en el pensamiento, y muy poco en la filosofía. Justamente Leonardo Boff lo que hace es incorporar la filosofía como una materia absolutamente imprescindible para la vida común de cualquier persona. Ser filósofo debería ser todo aquel que puebla este mundo. Entonces, es muy importante que la economía, la política, la sociedad entienda que no hay ninguna construcción, ¿no es cierto?, que pueda terminar bien si no hay un buen fundamento. Jesús de Nazaret lo explicaba al final de su Sermón de la Montaña, ¿no? Si ustedes, decía, hacen lo que yo les estoy aconsejando, los voy a comparar con un hombre prudente, dice, ¿no?, que construye su casa sobre la roca. Y vienen los ríos, vienen las tormentas, vienen el Matthew, ¿no? ¿Cómo se llama el huracán? Matthew, ¿eh? Y no cae la casa. En cambio, si ustedes no hacen esto que es ancestral y que se viene, si ustedes no viven el bien vivir, si ustedes no... Son necios que construyen sobre arena y al primer movimiento se cae toda la casa. Así que esto... Eso es lo que llamamos terremoto. Así que este es el pensamiento de Leonardo Boff, ¿no? Frente a lo que está pasando. Como las computadoras, me quedé un poco tildado con la definición que armaste, que dijiste sobre la cuestión de la armonía. Sí. Me pareció una de las grandes reflexiones, porque nos pone en armonía a nosotros con nosotros mismos, nosotros, exacto, con la naturaleza, y nosotros, exacto, con los demás que estamos acá. Creo conocer la respuesta, ajá, no estoy tan seguro, pero me gustaría que reflexionáramos. Todos estos sermones que vos, que acabas de hacer, que acabas de decir, obviamente hace 50 años, cuando yo era niño y participaba y podía ir a la iglesia, existían, estaban estos sermones, están en la Biblia, como decís. ¿Debido a qué los sacerdotes constantemente los desvirtuaban estos sermones? O sea, no solo por una cuestión, se hablaba ya de la cuestión capitalista, ¿no? Capitalismo sí, capitalismo no, había discusiones, había movimiento. El otro día acá Roberto estuvo leyendo el programa en el 68 de Huerta Grande, todo eso, pero ¿por qué la intencionalidad tan nefasta de un grupo que desvirtúan absolutamente todo? Porque no es únicamente una interpretación errónea por algo, sino es una desvirtuación, si existe esta palabra, de todo lo que es el concepto fundamental de la Biblia. Bueno, precisamente por eso murió Jesús de Nazaret. Fíjate vos, ¿no es cierto? Él, cuando les dijo, a los representantes de Dios de aquel tiempo, ¿no? Fariseos, saduceos, escribas, al Sanedrín, ¿no es cierto? A los dueños del templo, ¿no? Les dijo, ustedes miran las escrituras, o sea, interpretan la tradición de acuerdo a sus propios intereses. Ustedes lo hacen centrados en su egoísmo y no en la voluntad de Dios. Así se lo dijo, claramente. Y entonces le dijeron a él, ¿con qué autoridad dices eso? Con la autoridad del pueblo, dice Jesús de Nazaret, con la autoridad del pueblo, que es el sujeto de la historia, dice. ¿Eh? Jesús lo dice con esas palabras en un texto del Evangelio. Y bueno, y esto ha quedado olvidado. ¿Quién va a leer estas cosas? ¿Quién va a leer estas cosas? Está muy buena la reflexión. Vamos a, lamentablemente, vamos a hacer un vamos parate. Vamos a escuchar un temita musical, después decimos quién es y enseguida seguimos. Cuequita cordillerona, allá vaya va, la cueca de la ilusión. Se va por la cordillera y llorando queda mi negra. Se va por la cordillera y también se va mi amor. El toro se ha vuelto manso y la vaca está más brava. Iré cruzando el remanso si mi coche no se traba. Iré cruzando el remanso con mi vaca colorada. Baila con su compaire, date una vuelta en el aire. Cuequita cordillerana pa' bailarla hasta mañana. Repique contra repique, que mi gallo no se achique. Repique contra repique, que mi negra no se aflige. Va repicando la cueca y llorando la guitarra, zapateando las parejas para que se la paga. Zapateando las parejas con el hombre y la guitarra. La baila con su compaire, date una vuelta en el aire. Cuequita cordillerana pa' bailarla hasta mañana. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece. En marcha, lunes a viernes. De 8 a 9. El noticiero de la CTA. Bueno, seguimos aquí en la Radio Central de la CTA de Mendoza con el querido Manolo, que hace unas reflexiones además también en estos intervalos que ustedes no escuchan. Acabamos de escuchar Cuequita Cordillerana por Cordillerana, así se dice, por Los Trovadores. Reiteramos, estamos en la Radio Central de la CTA de Mendoza. Este es el programa número 18, ya no sé cuántos meses son, como dos meses y medio. Más, 3, 4 por 3, no me salen las matemáticas, pero son cerca de... Soy bueno para otras ciencias, no para las matemáticas, nunca me gustaron. Como, 4 meses y 2, claro, y 12 meses. Algo así. Vos querías hacer una pregunta con respecto a un dicho de vos con... Sí. Leonardo sostiene que ningún papa fue tan lejos en la condena del capitalismo. Y en su página abre una entrevista que le hicieron a un filósofo, sociólogo franco-brasilero que se llama Michael Lowy, un experto también en Walter Benjamin, viste, que otro filósofo. Y analiza la encíclica Laudato Si. Entonces le preguntan, ¿qué significa esto viniendo del Papa? ¿Qué significa que la encíclica y que ataca al capitalismo? Dice, bueno, Lowy dice, Bergoglio no es marxista y la palabra capitalismo no aparece en la encíclica en realidad. Pero queda muy en claro que para él los dramáticos problemas ecológicos de nuestra época resulta de los engranajes de la actual economía globalizada, engranajes que constituyen un sistema global, un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Esto es lo que dice el Papa. Evidentemente, un poco lo que veníamos hablando al principio, ya precisando, Lowy dice no es un anticapitalista, pero ve las consecuencias del sistema social y sobre todo el engranaje de las grandes empresas que lleva a un sistema donde es todo como avasallar y avasallar y avasallar. Y me parece que, bueno, es importante para nosotros reflexionar sobre este, tanto la encíclica como las posiciones del Papa, como las posiciones de Leonardo. Bueno, Leonardo la tiene muy clara. Bah, nunca hay que decir que alguien la tiene muy clara porque se termine el debate. Leonardo Boff tiene una dinámica en su discurso, ¿no es cierto?, que cada día va avanzando un poquito más sobre lo que él plantea, ¿no es cierto?, porque él habla de un horizonte y que a ese horizonte se arrima uno caminando. Entonces hay que dar pasos, ¿no es cierto?, entre aquel ideal y la realidad. Entonces él hace una mirada sobre esto, ¿no? Y él dice, bueno, ¿quién nos puede llevar a ese ideal? Y por ejemplo, de los economistas, aún los capitalistas extremos, el fundamentalismo capitalista, e incluso, él se incorpora en los que pueden pensar de que hay un capitalismo de rostro humano. Aún de ellos, dice esto, ¿no? Para una alternativa viable, los economistas del sistema no son consejeros fiables. Ellos trabajan con números que ocultan las contradicciones. Para ellos, la economía real, la del mercado, medida por el PBI y por el consumo per cápita, produce riqueza que aumenta día a día. Y como hemos visto, profundiza la desigualdad, en realidad. Para la otra economía, la de la naturaleza, que ese es el término que él utiliza mayormente, ¿no?, medida por el índice del planeta vivo y por el estado general de la biosfera, la riqueza está disminuyendo día a día. El Fondo Mundial para la Naturaleza de la Biosfera, la riqueza está disminuyendo día a día. En el Fondo Mundial para la Naturaleza hay un cálculo entre 1970 y 1994 que dice: la economía natural cayó en un 30%. A partir de 1990 la tasa de caída era de un 3% al año. ¿Cuándo hemos escuchado cosas así? Claro. A ver, ¿en qué debate económico, no es cierto? El sistema se ha neutralizado. Y lo que hay que hacer es desnaturalizarlo. No tiene nada que ver con el planeta. Entonces, Leonardo Boff dice del Papa, es lo más a la izquierda que puede tener en este momento, pero no significa que esté en el ideal, ni mucho menos. Incluso ni él mismo, ¿no es cierto?, con este sueño ideal, ¿no es cierto?, esta utopía, cree que ha llegado a consolidar. Él está recabando datos, él está recabando datos. Claro, acá dice Lowy también que para el Papa esta perversidad no es propia de uno u otro país, sino que es de un sistema mundial donde predomina la especulación, el principio de maximización del lucro y la búsqueda de rentabilidad financiera que tiende a ignorar en todo en el contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. O sea, sí, ya nos estamos metiendo de alguna manera en qué es la forma de que se produce, la forma de las relaciones sociales de producción, que, como bien sostiene Leonardo, hablando de PBI, de crecimiento, de participación de los trabajadores en el PBI, estamos ocultando esta otra realidad. Claro. Y esta otra realidad sigue accionando. Por eso nos sorprendemos cuando tenemos el 50% de la población pobre, el 37% en cuyo de pobreza, el 32% en el país de pobreza, porque es evidente que hay un sistema que en la forma que está funcionando realmente produce como resultado esto otro. Y de alguna manera creo que tanto Leonardo, que ya lo leí antes, y ahora el Papa toma como algunas palabras o algunos conceptos de esta teología de la liberación, o vos decías que ha cambiado el nombre de Teología de la Liberación a otro nombre. Exactamente, a esto que te estoy marcando acá, ¿no es cierto? Cuando habla del índice Planeta Vivo, ¿no es cierto? El índice Planeta Vivo, ¿cuándo hemos escuchado esto? ¿Y cuándo se incorpora en la temática económica esta cuestión, ¿no es cierto? El funcionamiento del planeta. ¿Cuándo la economía? Porque en definitiva, que haya pobres y ricos es lo menos, o sea, dentro de lo macabro que es todo, es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es este que él dice acá, ¿no es cierto? A partir de 1990 la tasa de caída era de un 3% al año. Este nivel persiste y empeora. ¿La caída de qué? Del proceso del planeta para la recuperación, para que pueda haber una economía que después pueda ser igualitaria. Pero el fondo de la cuestión está en esta relación de la sociedad con el planeta. Bueno, y Francisco, un poco en Laudato Si, que es lo que estamos analizando, está planteando que la obsesión por el crecimiento ilimitado, el consumismo, la tecnocracia, el dominio absoluto del dinero y la divinización del mercado son otras características perversas del sistema. En su lógica destructiva, todo se reduce al mercado y al cálculo financiero de costes y beneficios. Así es. Pero sabemos que el medio ambiente es uno de los bienes del mecanismo de mercados, que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o promover adecuadamente. Exactamente, exactamente. Bueno, y precisamente por eso Leonardo Boff dice, el Papa o Francisco o la encíclica, ¿no es cierto?, son un puntapié inicial, no son una llegada, no es una receta, es un despertar conciencias acerca de la necesidad de desnaturalizar al sistema, sacarlo de la cabeza de la gente como diciendo esto es así o no es, ¿me entienden? Entonces, la característica de un nuevo pacto, Leonardo, y acá hace una propuesta bien concreta, ¿no? La característica de un nuevo pacto social, político y económico, De acuerdo con Leonardo, para fundamentar el nuevo pacto social es necesario completar el análisis de la realidad con el análisis e interpretación de la realidad fragmentada del marxismo. Fíjate vos, acá ya no solamente se mete con el capitalismo, sino también con el marxismo. En este sentido, ¿no es cierto?, Marx hizo duras críticas al socialismo utópico y desarrolló más el socialismo científico. No obstante que reconoció el poder movilizador del socialismo utópico. Posteriormente, dice Boff, ¿no es cierto?, se han dado los impas con el socialismo de Estado, que condujo al resquebrajamiento de dicho sistema. Sin embargo, lo que se pretende, dice Leonardo, es demostrar que recuperando lo bueno de las tradiciones dentro del marxismo, se encuentra una plataforma óptima para establecer un nuevo pacto social. Claro, hay que diferenciar que una cosa es el capitalismo como relación social de producción y otra cosa son las ideas que Marx planteó. Ah. O sea, es una interpretación, un tipo de análisis. Y justamente viene, y en esta entrevista, Michael Lowell, precisamente sobre el formato, sí, le dicen, ¿qué tiene que enseñar la teología de la liberación a la izquierda mundial, considerando sus diferentes corrientes de pensamiento? Dice, en primer lugar, ella nos enseña que la religión puede ser otra cosa, diferente a la famosa frase opio del pueblo. Además, Marx y Engels ya habían previsto la posibilidad de movimientos religiosos con dinámica anticapitalista. La izquierda debe tratar con respeto las convenciones religiosas y considerar a los militantes cristianos de izquierda como parte esencial del movimiento de la emancipación de los oprimidos. Extraordinario. En realidad, la izquierda, perdón que me meta, la izquierda tendría que tratar con respeto a casi todo. Exactamente. Deja de lado un montón de aportes que nos pueden hacer bien. Sí, sí. Y antes de irme al corte, una cosita muy cortita, y me quedé sonriendo en lo que decía, que vos empezaste a hablar que lo que plantea el Papa es un punto de partida para una discusión. Yo me reía porque hace 15 años nosotros nos hubiéramos reputeado a eso, decir, no, esto viene de la Iglesia, no podemos sacar absolutamente nada de ahí. Imaginá, en una conservadora como esa. Perdón por decir la palabra reputeado, ¿no? Vamos a un corte con Aguas de Marzo de Tom Jobim y Chico Huarque. La amurallada crece desde el pie, dentro de su É o fim do caminho, é o resto de pouco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a roupa do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é a batida preta. Madeira de vento, como da ribanceira, é o mistério profundo, é o queiro, o queiro. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da colheira. É a chuva chovendo, a conversa inteira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a magistradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É o fim do caminho, no rosto o desgosto. É um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é um tremendo desconto. É um beijo, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tesouro chegando. É a lei, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lua, é a mão, é um passo. É um reto de mar, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, da promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o pé. Cristo é o povo sozinho. É um passo, uma ponte, é um salto, é uma rua, é um belo horizonte, é uma terra de sertão. São as águas de março deixando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ah, é pra março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ei, ai, ai, ai, ai. Vez aquí, después de esta pausa que fue álgida también en las discusiones, ¿no? O sea, recordamos, como siempre tenemos que decir, estamos en la Radio Central de la CTA de Mendoza, íbamos a hacer algunas reflexiones finales, que nos queda muy poquito tiempo, 3 minutos, así que adelante. Bueno, no, decíamos entre bambalinas, ¿no? Acá, que bueno, el Leonardo Boff es comparable en cuanto a la profundidad de sus aseveraciones y de sus reflexiones, es comparable al Che Guevara. Lo que pasa es que en su modo franciscano, ¿no? Leonardo Boff es un tipo que se nota en su comunicación una bondad así, ¿no es cierto?, muy expresa, y esto lo hace a veces como si fuera un ingenuo. Y muy por el contrario, ¿no es cierto? En sus escritos uno encuentra cosas realmente revolucionarias, ¿no? Así que bueno, a pocos días de conmemorar el asesinato del Che Guevara. Sí, bueno, es interesante la reflexión. Por supuesto que hoy tenemos también que revisar las acciones y posiciones políticas del Che Guevara, y por lo tanto Leonardo también nos ayuda a mirar al Che Guevara desde otro punto de vista. Por supuesto. Nos viene muy bien esta reflexión porque queríamos recordar acá en la radio que el 8 de octubre del año 67 el Che fue capturado por el ejército boliviano bajo estrictas órdenes de la CIA y fue ejecutado con alevosía y desarmado y movilizado un día después, el 9. Antes de partir, desplegó una vez más su valor moral inconmensurable, el Che. El militar que iba a matarlo revelaría años después que en ese momento vio a un Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente me dio un mareo. Las manos del militar temblaban en su arma. Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre. Eso le dice el Che al militar que lo va a matar. En la época era la dictadura de Barrientos, estaban totalmente dirigidos por la CIA, 1500 hombres perseguían dos pequeñas columnas que se separaron y el Che cae herido, sin armas. Por eso, conversando con un hombre que fue ministro del Interior de Bolivia, cuando yo le dije, pero ahí mataron el Che, me dijo, no mataron, asesinaron el Che. O sea, fue un asesinato porque cuando el hombre está desarmado, no hay por qué matarlo sino buscarlo. Es parecido a lo que hacían acá, cuando habían gente desarmada, directamente lo mataban, ¿no? Y además es interesante la reflexión esa porque es premonitorio, porque después se lo desaparece al Che. Exacto. Quiere hasta desaparecerse su memoria. Y eso es algo que borrarlo, viene bien desde arriba. Exacto. Y sucedió acá, como sucedió en todas las demás dictaduras, que es borrar la identidad de los pueblos también. Y la identidad de las luchas. O sea, buena la reflexión que hiciste al final. Totalmente. Roberto. Bueno, hoy tenemos el tema del Che, el tema que también nos vamos a referir de la conquista de América, La tenebrosa y terrible conquista de América, que también vamos a hacer una referencia en el próximo programa, y también tenemos el 17 de octubre como un hecho social fundamental en la historia de este país. Pero bueno, vamos al tema que siempre nos interesa, que es la poesía, y ¿qué nos va a leer? Algo que trae preparado, como siempre, y bueno, estamos y además también, a disfrutar. Gracias. Además también digamos que el 19 de octubre es el cumpleaños de mi compañera, o sea que también hay que considerarlo, ya que tenemos un montón de acontecimientos, meto uno particular. Si nos invitás, tomo un vino, sí. De Manolo. Ayer. Manolo, ayer, también. Ayer, gran también. Mes el mes de octubre. Entonces. Un onomástico. Es un relato breve el que voy a leer. El dolor se vuelve permanente y es la única certeza que me queda. Me arrastran una vez más y ya no hay tiempo. Tengo que pedírtelo ahora porque sé que se me quiebran mis horas en este reloj siniestro, de espaldas sobre el metal inmundo que me sostiene y me eleva. No te duermas sin escucharme, por favor. Me arden los huesos. Mi voz se apagó hace mucho tiempo, apenas si recuerdo mi nombre por un eco de voces lejanas que me besa la frente. Sé que sonríes en algún lugar del mundo. La luz ocupa tus días y tienes un sueño enredado en los párpados. Me aturden los motores de las hélices lastimando el cielo. Soy un pájaro simple entregado al último vuelo y necesito que me escuches porque no me quedan más palabras arañando mi garganta. Me han vendado los ojos, pero no han podido robarme la mirada. Son torpes, salvajes. Solo tienen la fuerza y esa furia imbécil que los mueve. No tengo tiempo para odiarlos. Solo quiero que me escuches en este último momento, antes que rompan mis alas y me arrojen a las fauces del océano. Solo reclamo tu memoria. Solo reclamo tu memoria. Desde hoy y para siempre, nunca me olvides. Qué bonito. Aclarar. Es un relato, claro, es Los Vuelos de la Muerte, implementado por la última dictadura, donde desaparecían y tiraban compañeros al mar. Es el primer premio, un relato breve, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y el autor de estas hermosas palabras es Alejandro Hipólito. Hipólito sin H y nada que ver con el Hipólito Yrigoyen. Una pequeña aclaración, no solo al mar, porque acá en el dique, claro, Carrizal, sí. Yo conocí testigos presenciales que veían que era todo, ¿no? Y hay solo dos personas, hay que nombrarlos así, que han hablado al respecto. Uno fue Silingo, en los famosos Vuelos a la Muerte, sí. Y hay otro que es un cabo del ejército argentino que habla sobre lo sucedido en Campo de Mayo. Y bueno, como esta semana también, yo no creo mucho en eso, pero de todas maneras tiene una importancia dentro de la cultura, a un señor que en algún momento admiramos todos como Bob Dylan, le acaban de dar el premio Nobel de literatura. Así que nos vamos a ir con un tema de él, que es Lily of the West, sería Lily en el Oeste. Será hasta el programa número 19. Estaremos aquí con la poesía y con las buenas reflexiones. Y hay algunas cuestiones que tenemos que seguir que quedaron inconclusas con respecto al programa de Huerta Grande y a la vieja discusión que tuvimos sobre la cuestión de Marx referida a su europeísmo. Gracias por habernos escuchado, gracias Manolo otra vez, por favor, gracias Tito de nuevo aquí, nos vamos. Came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora, the lily of the West. The name she bore was Flora. to another man who would so distress my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, a lily of the wind. In yonder shady grove, the man will hide the grave. Conversing with my Flora there, it seems so strange to me. And the answer that she gave to him, it taunted me, old friends. I was betrayed by Flora. Up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, totally made him stand. Being mad by desperation, I pierced him to the breast. All this for lovely Flora, lovely of the wind. Stand my trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box. Son las 7 en punto. DLG. Although she saw my life. Original. Llora por un